Estamos en Día a Día, en Radio Exit, y vamos a ocuparnos y preocuparnos de una asociación que se llama DeForSam, Defensores de Ibiza y Formentera de la Salud Mental. Su presidenta es María Fourniet y hoy está con nosotros en nuestro programa y le damos la bienvenida y sobre todo las gracias por atendernos en esta hora de la mañana cuando está con todos sus alumnos, con todos los chicos haciendo pues haciendo manualidades, haciendo talleres y haciendo que lo pasen lo mejor posible. María Fourniet, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Pues mira, estamos aquí, estamos liadillos con los talleres de manualidades y estamos montando un molino de papel. Ah, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de DeForSam. DeForSam se formó en Ibiza en el año 2003. Han estado durante mucho tiempo ubicados en la avenida Isidoro Macavich y ahora por problemas de recortes, por problemas de dinero, pues han tenido que salir del local o del piso donde estaban y han sido ubicados en la sede de la plataforma sociosanitaria. ¿Es así, no, María? Sí, es así. La verdad es que en el 2010 ya nos quedamos sin el Centro Especial de Empleo de Forsamar. Nadie puso un apoyo para salir y eso que estamos haciendo redes, lo que pasa que, claro, nos dedicamos a hacer las redes de pesca. Y lo que fue ni el Consejo, ni el Gobierno Balear, ni nadie, llamamos a todas las puertas, pero nadie nos ayudó a seguir con el Centro Especial de Empleo, sabiendo que ya había gente incluso contratada y, pero bueno. Gente contratada haciendo, cosiendo estas redes de pescadores. Claro, lo que pasa es que necesitábamos el apoyo para los que iban entrando, hombre. Claro. Porque claro, salud mental no en un año no hacen un curso y aprenden. Por supuesto. Necesitan uno, otro, bueno, estuvimos desde el 2006 hasta el 2010 para conseguir que una persona autónoma hiciera todo lo que se llevaba en una red. Todo lo que se podía montar en una red de pesca. ¿Os sentís un poco desamparados, María? Nos sentimos tristes. Ya desamparados están. Quiero decir que no es que hayan, no porque nosotros tuviéramos esto, estaban amparados salud mental. Estaban ya desamparadas. Salud mental lleva desamparada desde el año 81 y sigue estando desamparada, porque todo lo que se monta es como que una tapaderita, un poquito, y hay una minita y para ir tapando bocas. Nosotros habíamos conseguido hacer cosas en las cuales que sin tanto el gobierno como el consejo no hubiese ayudado, podía esto funcionar bastante bien, pero no sé por qué, no salud mental no le dan medalla a los políticos, no lo sé, no, o es la asociación o soy yo, no lo sé, es que ya pienso tantas cosas, pero no han ayudado en nada, nos costó muchísimo, muchísimo esfuerzo. Éramos los primeros que tuvimos en Ibiza un centro especial de empleo para personas con enfermedad, mental crónica. Y pusimos 8 personas y de esas 8 quedaron 4. Y de esas 4, 2 se formaron regular, que se quedaron, y una se formó de maravilla. La otra no quiso trabajar más porque no estaba... al no estar remunerado y se buscaba trabajo, pues se marchó. Pero una persona quedó y los más se quedaron que podían estar ayudando a otras 4 personas a empezar. Entonces eso lo pedimos, hicimos todo lo posible. Ya la persona contratada, el profesor lo pagaba de Forsamar, pero la persona contratada, digamos el chico, primero lo hicimos a través del SOI, de una subvención que salió, y lo contratamos, digamos, 6 meses, y bueno, hizo bien su trabajo, hizo todo, para ir demostrando que funcionaba. Hemos ido demostrando todo lo que funcionaba. Al final, el 2010 se cerró de Forsamar. El 2009 hicimos una especie de, 2009-2008 hicimos como una especie de piso, yo qué sé, llamarlo así, tutelado, no era piso tutelado, porque no dormían allí, pero hacían todas las labores dentro de ese piso y esas personas, algunas sí que es verdad que están ahora en el piso tutelado, pero también fuimos pioneros en hacer esas cosas, tampoco se valoró. Hacemos desde el año 2005 hacemos el apoyo en familias, ¿eh? Porque se, como en la salud mental en el DIVE se quitó la unidad, quitó sí. ese programa, uh-huh. pues nosotros lo estamos llevando a cabo todo el tiempo, 2005, 2006, 2007, bueno, lo estamos llevando ahora. Tampoco se ha valorado nada, no les importa nada. María, pero necesitáis para llevar todo esto adelante, necesitáis ayuda, necesitáis profesionales. ¿Tenéis estas personas cualificadas? A ver, tenemos personas contratadas X tiempo, porque no tenemos dinero para más, y después ellas trabajan voluntarias. Hmm. ¿Eh? Aparte de que hay parte de la junta directiva que está como muy puesta porque ha trabajado muchísimo con ellos, ¿eh? Para hacer el apoyo. Como yo mismamente estoy haciendo un taller sin profesionales, pero sé por dónde van ya las cosas y ya voy siguiéndolo. Pero también tengo un seguimiento, digamos, de las voluntarias que tengo, de psicólogas, que son dos psicólogas, que me ayudan y me dicen, mira, esto va para acá, esto va para allá. Sí. Pero desde el 2010, que ya tuve que despedir a todo el mundo, claro, es que no. El 2011 lo vi muy mal. Si no hay fondos. Claro, el 2012, bueno, no te digo mal, era ya una cosa que no, ya no, yo podía haber hecho como muchas asociaciones, contratar y bueno, ya te pagaré y tiraré para adelante, pero no soy así, soy muy realista, y si yo tengo 200 euros, lo que voy a trabajar es hasta 200 euros, aunque si es un taller de cocina yo ponga los 30, ¿comprendes? Para ese taller. Ya. Pero entonces yo pido, se pide, y claro, mandando, pero llega un momento en que toda la gente tiene que comer. Y claro. Las profesionales dicen, mira María, me vengo un mes, me contratas un mes, pero yo me voy a trabajar aunque sea, yo qué sé. Mira, tengo una que está trabajando en la boutique. La otra se está estudiando, está haciendo máster y estudios y cosas porque quiere en un futuro estar preparada. Pero claro, cuando viene en verano, la contrato a lo mejor un mes o dos meses y ella es la que me va dando trabajo para las cosas y después voy siguiendo. Ya. Pero así estoy. María, tú estás y con cuántos chicos y chicas, con cuánta gente estás allí, pues atendiéndoles y haciendo sus talleres. Ahora mismo tenemos un taller que estamos sentados y somos, mira, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho personas. O hay ocho personas haciendo los talleres. ¿De qué edades más o menos? Desde Cristian, que es el más jovencillo, 21 me parece que tiene. Hasta Antonio, que tiene 70. Ya. Entonces ahí llega un momento que en el taller, claro, tienes que atender según a quién como y según a quién como, porque claro, claro. Porque hay gente que está muy bien y no necesitan el apoyo de nada, pero esto no debía ser así, debía haber unos talleres, digamos, para unos y otros y para otros, que fueran y para tres, otros. No que yo los hago, pues eso, como están haciendo los maestros ahora, los pueblos, juntando a todo el mundo y ala, para adelante. Ya, las familias me imagino que se implican de manera especial, ¿no? Mira, aquí de ahora mismo los que tengo sentados, hay una familia que se implica de los que tengo sentados, ya está. Una familia. Una familia, los demás no se implican nada. Hay dos que son, bueno, Antonio también se implica a su familia, su hermano, pero no, él viene y él está seis meses en Barcelona, y yo noto cuando viene de Barcelona, porque nota, viene estupendamente, señor mayor, pero viene estupendamente porque allí hay actividad de todas clases, claro, y aquí pues está en lo que está, pero bueno, su hermano dice, prefiero así que no pierda. Y después tengo unas chicas del piso tutelado que vienen también para hacer actividades de costura y manualidades y cosas, pues bueno, para seguir, para salir, ¿comprende? Y bueno, y tengo gente, ya te digo, 30 años, 37, 35, 30, 29, ahí andan. Ya. ¿Cuáles son los problemas más, digamos, más comunes que presentan estas personas? Yo, digamos, aquí hay seis personas que padecen esquizofrenia. Ya. Yeah. ¿Vale? Los demás son más suaves las cosas. Mm-hmm. Que tienen sus tratamientos con sus médicos, controlados por sus familias, claro. Controlados por su familia, o sus familias, o bueno, o ellos mismos a veces, porque ya o ellos mismos. De maravilla, sí. Ya. Se controlan ellos mismos y pueden ir, o con su, bueno, algún tutor que tengan, ¿sabes? Uh-huh. Y van y vienen y hacen todos sus movimientos de médicos, van al psiquiatra, saben cuándo les toca, si hay un problema llaman para ver cómo. Sí que es verdad que a lo mejor en algún momento puntual te pueden decir, oye María, mira, si hago esto y tal, pero normalmente ya hay mucha, yo los que tengo ahora son gente que se han quedado, pues están muy bien, ¿comprendes? Los otros más malitos, como yo digo, pues no están. Yeah. No están porque no tengo personal para hacerlo, ¿comprendes? Porque en un aula que ahora mismo estamos nosotros y hasta la tenemos llena, ¿cómo meto a tres personas más que tienes que estar todo el tiempo pendiente, llamando la atención? Mm. Es que no se puede. Yo tengo dos ahora mismo que tengo, digamos, estar un poco pendiente. Yeah. Pero no es lo mismo en un aula de 8 que haya dos, que en un aula de 10 que haya 4, ¿comprendes? O 12 que haya 4. Que no puede ser. María, te mandamos toda nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro apoyo. Antes decíamos, pues vamos a llamar a las puertas, pero ahora llamamos a las puertas y no nos las abren. No pasa nada, llamas a las puertas, te sonríen, te dicen que todo funciona y es mentira. Sí. Se ha ido mucho dinero a sitios donde no debían estar. Pues sí. Y se han quedado con la palabra crisis, pero que no existe para los sueldos de ellos, ¿comprende? Uh-huh. Para los sueldos de los políticos no existe la crisis, solamente existe para los demás. ¿De verdad que acciones o faenas como la que estás haciendo tú y aquí en DeForSam, en otras asociaciones, para dar beneficio, para dar sustento, para dar acogida a todas esas personas con problemas mentales, realmente lo merecen todo, y habría que ayudarles. Creo que la sociedad y también la administración debería de ayudar, no debería recortar, pero es lo que pasa. En la administración no deberían, es obligación de ellos. Sí. ¿Eh? No es una cosa de hago, no, es obligatorio atender a personas con enfermedades, que no los atienden, que es mentira, que tienen un recurso, pero es un recurso que tú llamas a la puerta y ven mañana o ven pasado, ¿comprendes? Y hay otros recursos que ya no hay más gente, ya no tenemos más espacio, porque tampoco tienen, pagan a profesionales suficiente como para que haya, haya cantidad de cosas. Para que estén bien atendidos, en definitiva. Eso es, no está. Y sí es verdad que algún profesional de salud mental lo ha intentado y le han parado los pies. Por alguna cosa han tenido que parar los pies. Ellos no te explican el porqué, pero ya ves que tienen que ellos terminan dejando hasta puestos de trabajo y tú te preguntas por qué, y si no eres muy tonta, ya sabes que es que por qué no pueden hacer más y dicen, mira, pues sabes que te digo que no me voy a hacer cargo del otro, ¿comprendes? Ya. María. Y son personas que han luchado mucho, mucho. Sí, sí. Por la salud mental aquí en Ibiza. Uh-huh. Y sin embargo, ya entran diferentes personalidades que como que se acostumbran a altar y pa, y a mí me han dicho, bueno, que me junte con otras asociaciones, que me haga otra. A ver, no me puedo juntar con otras asociaciones donde hay todo un abanico de colores. Yo me dedico a la salud mental, a gente con esquizofrenias o bipolaridades o depresiones profundas, y no voy a entrar, comprende, en otro, ni voy a coger tampoco niños, primeramente, porque no los he querido coger antes, cuando he tenido profesionales, porque creo que los niños tienen que tener los padres la fuerza para llamar a las instituciones públicas que les pongan el recurso, ¿comprende? Sí, sí, necesitan un trato especial también. Porque los mayores ya no pueden, los padres ya mayores ya no pueden llamar con fuerza a esas puertas. Pero la gente joven que tiene niños con problemas, que ahora hay mucho autismo, pequeñitos, y muchas personas con 13 o 14 años con el límite este de la personalidad o el trastorno bipolar y tal. Sí. Esta gente, estos padres, tienen que pegar mucho en las puertas, mucho, porque ya no tenemos fuerza ni siquiera ya. A partir de los 15, 16 años no tienen fuerza para nada, porque hoy en día lo que da lo que da prestigio, por decirlo así, es dedicarte a los niños, que los veo bien. Pues por eso, como los niños ahora están muy bien y muy amparados, yo desde aquí le digo a los padres que por favor que luchen porque no porque los atiendan en una asociación y en otra, no, que luchen para que ese recurso se ponga, como estamos luchando para la radioterapia en Ibiza, que luchen para que haya un hospital de día infantil, un hospital de día de adultos, que no lo hay, hay medio hospital. ¿Eh? Ellos a las 2 en el hospital de día en salud mental salen. Salen, sí, ¿eh? Efectivamente. Y se hacen cargo las familias. ¿Y cómo claro, se hacen cargo? Pues como son mayores, están, yo conozco gente que pasan por la unidad breve, salen al hospital, vuelven a salir, vuelven a pasar, vuelven a salir, vuelven a pasar. Y están en ese círculo que no salen de ese círculo. ¿Eh? Y cada vez que entra en salud mental en la hospitalización breve, es un chutazo, como yo le digo, es un parón al cerebro, ¿vale? Entonces, cada vez que pasan por ahí es un parón al cerebro, cada vez que es una paliza. Eso es como que a un pie que te duele cada vez le estás dando un martillazo, ¿comprendes? Bien, comprendo, no lo entiendo lo que ocurre en esta sociedad, pero María, lo hemos de dejar aquí. Lo que sí, te invitaré cuando tú quieras. Siempre los micrófonos de Radio Exit están para que habléis, para que os manifestéis, para que podamos entre todos poder solucionar o por lo menos aliviar esos malos tragos que estáis pasando. María Fournet, presidenta de DeForSound, Defensores de Ibiza y Formentera de la Salud Mental. Tú y tus chicos, que paséis una buena mañana. Muchas gracias por atendernos y suerte, de verdad. Muchas gracias y, bueno, lo dicho. Estamos aquí, damos gracias a la plataforma sociosanitaria porque nos ha dejado un espacio y creo que, bueno, ya le seguiremos luchando porque no me voy a ir. Pues claro que no, a seguir luchando. Gracias, María, buenos días. Dios, buenos días y gracias.